¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. En continuación a la cobertura de las Grandes Ligas MLB 2021, te hablamos de la gran actuación de Luis Castillo. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Luis Castillo, que laboró en 7 episodios de una carrera para ayudar a los Rojos de Cincinnati a vencer 6-1 a los Marlins de Miami. En la victoria de Cincinnati, Joey Votto disparó un jonrón de 428 pies para producir 3 carreras. El dominicano Luis Castillo, que tiene en la temporada 7 ganados con 2 derrotas, promedió 97 millas en su recta de 4 costuras y su sinker. En el encuentro toleró 8 imparables y otorgó 7 punches. Los lanzadores Michael Lorenzen y Tony Santinilla retiraron a los Marlins en el 8th and 9th episodios respectivamente para asegurar la victoria. Después del partido, Luis Castillo conversó con la prensa y estas fueron sus impresiones de su labor ante los Marlins. Tuviste 7 ponches hoy en 7 entradas. Que a veces puede decir que baja el número, pero ¿prefieres tener bajo el ponche y a tener esa salida que teniste hoy? Bueno, tú sabes que si nos volvemos a un pinche ponchador, yo pienso que salimos más temprano del juego, porque tenemos que hacerle varios picheos a cada bateador, pero yo me siento, cuando voy a la lomita, tratar de dominar cada bateador con lo menos picheos posible. Luis, parecía que estabas libre y estaba siendo fácil hoy. ¿Te sentiste así hoy? Sí, me sentí muy espectacular hoy, comandando bien la zona, los picheos, y me sentí muy, muy, muy bien. Ya, ¿sentís un poco de cosas de racha cuando estás en los Marlins, especialmente que es el equipo que te dejaron ir a este equipo? No, tengo nada contra ese equipo, porque tú sabes que esto es béisbol, esto es, son parte del negocio que viene de los cambios sobre peloteros contra peloteros. No me siento con ningún rencor ni nada para ello, pero lo que siempre siento es que cuando voy a la lomita es a tratar de competir lo más que yo tenga. Después de la carrera que entraron los Marlins, ¿cómo te sentiste después de la ofensa de los equipo de nosotros, especialmente con Boro, que hizo los Marlins? Muy bien, muy bien. Estaba perdiendo 1-0 y cuando vi el jonrón de Boro, me puse más contento porque ya nos fuimos hacia arriba y me gusta siempre que el equipo siempre esté haciendo carrera, porque es un juego largo, 9 innings, uno nunca sabe lo que puede pasar durante el juego, ¿me entiendes? Pero me siento muy cómodo, muy confiado con la ofensiva, con la defensiva, me siento muy bien. Ya, qué importante era el segundo entrada cuando esa pelota te regresó a ti, la atrapaste la mascota ahí. Bueno, fue... ¿Sabes? Cuando tengo gente en posición en segunda o en primera o en tercera base, yo me trazo a la meta en mi mente que yo pienso que ahí es que yo soy duro y puedo competir sobre eso. Y más si le dieron esa línea por donde a mí que la pude parar y sacar de en primera, fue espectacular. Sí,